quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, hoy corremos a ti. En casa, recibe más de la presencia del Señor. Él te abraza en este momento. En su presencia hay sanidad. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Hoy nos abraza con tu presencia, amado. Hoy te amamos. En casa decimos te amamos. Nos humillamos ante ti. En generación nos humillamos, nos postramos delante de ti, oh amado, oh amado. En casa están sucediendo milagros, en ese hospital Dios está obrando, la gloria de Dios está fluyendo, aleluya. Te amamos, tú eres la fuente. Tu presencia, familia. Gracias, Señor, por tus hijos. Hoy nos acercamos delante de tu trono y anunciamos que en tu nombre hay victoria. Hay victoria en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.